Saque del baño a su esposo. Dígale que ya está aquí por quien lloraba. Nosotros siempre hemos dado un homenaje en nuestros monólogos a nuestra invitada. Cada que hablamos de una mujer voluptuosa decimos su nombre. Ustedes ya saben a quién me refiero. No hay otra más que Lorena Herrera. No, no, y lo que aguanto, o sea... Ah, sí, no. Ay, ya con el hijo y todo, todavía. Ya con mi bebé y todo aguanto un piano. Mira, tú nomás déjate caer. Imagínate que atravesemos el umbral así tú y yo. Gordo, no llegas pero ni a la sala, papá. No. ¡Ya! Iba, oye, imagínate yo que con la gente así de... Mi amor, ya aquí en el sofá de la sala, ya. Ya, aquí. En más, el aquí, pasillo del departamento. Aquí en el garage. Que nos vean los vecinos, no pasa nada. Pues quién sabe, podría ser excitante. Mi oye, amor, platicamos al ratito de tu musical. Dale. Sí, mi vida hermosa. Sí. ¿Y te puedo besar todos los deditos? Sí, gordo. Uh-huh. Oye, ya no me pude cambiar los zapatos. ¿Tú ¿Por crees qué? Que no llegaron? ¿No llegaron con qué? Mendiga, Eva, ¿por qué no te apuraste? Porque llegue ahorita, porque pues, al ratito ¿Que te los cambias. ¿Me los ponen aquí en medio del musical o qué? No, vamos. No importa. Baila como quieras. Si quieres, cuídate los zapatos como tú quieras. Gordo. Cuídate, mi amor. Gracias, mi amor. Adiós. ¿Me vas a extrañar este ratito? Sí, papi. Ándale. Órale. Venga. Lorena Herrera, y esto es Algo Prendido aquí en Otro Rollo. Oye. Lorena Herrera quiere algo prendido. Vamos a ver cómo podemos corresponderte a eso. Chiquilla, estoy oyendo tus ruegos. Vamos a ver. ¿Oíste todo, mi hermano? Todo lo que necesito. Lo oí todo. Algo que explote en todo mi cuerpo. Y me freno, fíjate cómo me freno, mirad. Que me explote en todo mi cuerpo. ¿Otra vez? Que me explote. Me freno. Claro, mi amor, no. Como diría Pompín, me freno. Al ratito en los cortes comerciales no. Pero ahorita con algo prendido me recordó que mañana es el día del bombero. Un aplauso a nuestros bomberos. Un aplauso para todos los bomberos. Que vengan a apagar el fuego de aquí. Vamos un corte, mi querido Belén Brillo. Regresamos con Lorena Herrera. Fuerte, así es, mi querido Harold. ¿Quién es?